Buenas noches. Estamos al aire, Alfonso, por favor. Refrena tu lengua. Bueno, parece que estamos hablando acá. Bueno, muy buenas noches a todos. Están escuchando Excelente Miseria. Pues este programa empieza 2 horas antes. Y termina. Y termina 2 horas después. La gente por ahí no sabe, pero nosotros el programa lo empezamos 2 horas antes. Dura 4 horas este programa. Ustedes se pierden 2 horas. Las primeras 2 horas se lo pierden. Totalmente. Claro, no tenemos un transmisor en mi casa porque si no, claro, tendría que si sintonizar no tipo 9 de la noche ya para escuchar las pavadas que después van a volver a escuchar acá. Todo el parloteo que después van a escuchar en su radio. Así que bueno, como les decía, esto es Excelente Miseria, un programa compuesto por 3 personas y a veces nos visita gente interesante. Gente. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí, en este caso, ¿no? Nos visita Cosme Fulanito. Es nuestro ya panelista invitado. ¿Cómo está, permanente. Cosme? Es una especie de Zacarías de cosas, de 2 a 14. El doctor Zacarías de 2 a 14. Yo soy el D'Artagnan de los tres mosqueteros. Exacto. Ay, no. Bueno. Bien, muy bien ando, por suerte. Bueno, ¿en qué te movilizas que andas tan bien? Colectivo. Bueno, entonces no andas tan bien. Además de Cosme como invitado, Cosme Fulanito, tenemos a los habituales de este programa, la sombra del pasado, Matías Magnesio. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y también Alfonso Juan de la Iglesia, un referente buenas cultural. Noches. Al menos de mi vida. ¿Un referente qué? Un referente cultural. Che, buen arranque, ¿eh? Me gustó el tema. Tiré un tema heavy así como para. Me gustó. Destrozar. Me encanta el nombre de esa banda aparte. Escucho, la banda se llama. Grand Magus. Sí, porque el otro día se compró unos discos y le dije, bueno, trae eso. No, ese es caro. Pero eso es lo que vamos a presentar al final. Ah, está. Pero vos sabés que yo tengo la fantasía de vivir en Estocolmo, así que. Sí, sí. Te iba a tirar unas pistas de que son del país donde son todos rubios, viene la pornografía bárbara, hay muchos suicidios. Suecia. Bandera azul y amarilla, no sé, bueno. Pero, Suecia, ya me lo dijiste ya todo. Ya lo ibas, claro, ya lo ibas. O sea, estuvimos escuchando a Grand Magus, esta banda de Suecia, con su tema llamado Bond of Blood. ¿Qué quiere decir Bond? Es como si fuera un vínculo James de sangre. Bond. Vínculo de sangre. Vínculo de sangre. Claro. Bond sería vínculo. Bond en James realidad. Vínculo. James Vínculo. Sí, Bond en realidad creo que se usa. Para una cierta operación bancaria, pero esa es otra de las acepciones que tiene. Vínculo de sangre. Hablando de sangre, el otro día me siento muy culpable cuando lo digo. Vino un compañero de trabajo a preguntarme para una transfusión, para su abuela, qué sé yo. Me dice, ¿vos qué tipo de sangre sos? Y me quedé así como diciendo, no sé. ¿Cómo no sabe? No, es que no sé, me dijo, tenés 30 años, ¿cómo no puedes saber tu tipo de sangre? ¿Qué tenés 8 no, años que no sabes no el tipo sé, de sangre? Tipo de sangre. Me lo dijeron muchas veces, pero se me confunde, A, B, C, qué sé yo. Hasta los 23 no lo supe, hasta que fui una vez a dar sangre, que me dieron un certificado así de que usted tiene tal sangre. Ajá. Y lo guardo ahí para acordarme, porque si no, no. ¿Qué no, sangre sos, Alfonso? 0 RH negativo. 0 RH negativo. Es buena sangre. Sí, sí, sí. Es buena sangre. Los negativos son buena sangre. Es irónico, pero los negativos son buena ahora sangre. Ahora voy a salir es que a son los más sangre. Buscados los negativos. Es que no hay una forma de decir el tipo de sangre, ¿viste? Él me dijo, no? 0 RH negativo. Negativo. Y está RH positivo. Policía, puede ser 0, puede ser A, puede ser B. Sí. Nunca lo entendí. Es complicado. No sé, entiendo cosas mucho más complicadas, pero es como que el tema de la sangre. No, pero sí, hay varias categorías, qué sé y eso, yo. Y cuando, esas categorías tienen otras categorías. Eso cuando no interviene la nobleza, por ejemplo, en la sangre. ¿Qué? Ahí cómo se hacen los grupos. RH negativo azul. Azul, claro. ¿Por qué sí, yo soy que Luis, la nobleza Luis, tiene sangre azul? Luis IV positivo soy yo. Luis IV no sé, positivo. Claro. Luis XVI positivo. Enrique VIII. ¿Por qué la realeza tiene sangre azul? Y no sé, yo nunca vi sangrar a un rey. Bueno, en Oriente se dice, por ejemplo, que la realeza tiene sangre blanca, no azul. ¿Pero tiene que ver con la monarquía también? Tiene que ver con la monarquía. Ah, bueno. No son sé. Las distintas culturas de. ¿Vos sabés algo de sangre, Cosme? No, yo vi. Usted tiene mucha sangre derramada. Yo vi y me desmayo. ¿Ves sangre y te desmayás? Sí. No te vas a desmayar en el medio programa, ¿no? No, cuando me sacan sangre, por ahí me. ¿Por qué se desmaya la gente cuando sacan sangre? Sí, no sé. En realidad no es cuando le sacaron sangre, demasiada sangre. Ah, bueno, eso es posible. Creo que es el hecho de ver cuando la aguja... agujafobia. Traspasa la corteza de la piel, y te empieza a chupar... Muchas veces lo que dicen es por eso, en realidad es el miedo al pinchazo. Sí, porque después en otras situaciones he visto sangre y no me pasa nada. Claro, vos podés andar por la calle a las 5 de la mañana, ve a un tipo que le están rompiendo la cara de un baldosazo y no se inmuta. Ah, bueno, ¿vieron eso? Cuando hay un accidente en la calle, que es como un espectáculo. Claro, todo el mundo se acerca y ve la sangre, y le sacan foto con el celular. Salieron justo a la calle todos los que no son, los que no les da fobia a la sangre. Claro, la sangre. Pánico. ¿Le sacan foto con el celular? Sí. Y la mandan a de 2 a 14. Viste que está esta cosa de mande su foto. Sí. Sea usted un periodista, qué sé yo. Sea usted un morboso chusma. Claro, se podría llamar así. Y después los noticieros roban con imágenes que son todas pixeladas, que no se ve nada. Claro. Y te están 3 horas contando una noticia que no se ve nada. Por los botones que le mandan videito de que un camión fue a tal velocidad, una. ¿Qué arma de botón? Sí, ¿qué arma de botón? Totalmente. Loco. Porque no. Aparte es una excusa, quieren laburar menos los periodistas, hacen laburar a la gente. Claro. Que les mande... Siempre, o sea, ¿no? me rompe la bola, sí. Bola. Ver, cuando dice, bueno, a ver cómo está Facebook. Y se pone a leer los mensajes. ¿Qué me importa la gente? Lo que opina la gente. Claro, salí a la cosa que vos obviamente no hacés, porque por ahí nos mandan mensajes y no los lees. O sea, ya saben, si quieren comunicarse con el programa, no manden a Facebook. No manden a Facebook. Llamen al 411-2623. Me hicieron una crítica que me la vienen haciendo hace mucho, ya que estamos dando. Bueno, ya fue, demos el contacto. De dar un teléfono celular para que la gente mande mensajitos. Ajá. Que bueno, doy este, es el 156-959-020. Si quieren mandar algo, okay. Ustedes sí me importan. Decía, unas líneas. Pertenece el teléfono. A mí me pertenece, es mío. Que manden unas líneas. Es mi teléfono particular. Se puede malinterpretar que manden unas líneas. A ver, claro. Mandame de vuelta. Que se malinterprete. Bueno, sí, ¿por qué no? 156-959-020. Doble Capicúa. Te lo tenés que acordar. Bueno. No te olvides del 341, porque viste que la gente dice 341. Y si no, pueden llamar a la radio. Si todos los que fueron acá fueran. Al 411-2623. Y si no, nos pueden ver ahí por Facebook. Pero el cabezón parece que no tiene ganas de leer los mensajes porque no le importa a la gente. Claro. En fin, ¿de qué estamos hablando? ¿De la sangre? De la sangre. De la sangre. De la sangre. Yo creo que lo de sangre azul viene por esta cosa de. Ah, ahí nos habíamos quedado. De que las familias reales se. En realidad. Es una cuestión de diferenciarse. Sí, puede ser. Pero capaz lo único que, ver con que lo... se me ha ocurrido en mis 32 años de vida. Claro, con lo consanguíneo. Con esta cosa que la familia. La línea de sangre. Las familias reales siempre. Se casan entre ellos. Entre ellos. Ajá. De hecho, si vos te pones, por ejemplo, en el árbol genealógico de la realeza Europa, en realidad parece una gran familia. Claro. No distintas familias reales. Son una gran familia, o sea. Primos que se casaban con tíos y cosas así. Bueno, el otro todo día en casa. Estaba viendo una de estas. Todo queda en casa posts, o en el castillo. Claro. Estaba viendo uno de estos posts que no sé cuánta credibilidad pueden tener, ¿no? De Taringa. Y decía que Bush tenía parentesco con la reina de Inglaterra. Ah, sí. Y que Barack Obama tenía parentesco con Bush. Era como primo en. ¿Qué mezcolado? En quinto grado. Claro, una cosa así. Ajá. No deja de ser improbable. No es improbable. Qué loco es eso. Eso de la sangre es muy loco. O sea que vos probablemente estés relacionado con un chabón que. No sé, esté en Rusia. Claro. Sí, seguro. Seas primo en octavo grado. En octavo grado. Es cuestión de mirar los árboles genealógicos, digamos. Y hasta dónde se ramifica. Las ramas pueden ir para cualquier lado. ¿Cómo se averigua el árbol genealógico? ¿Cómo se averigua? Se puede. No hay, tenés que contratar un detective privado. No hay un registro civil, digamos. No hay. Se puede, vos podés ir siguiéndolo, pero no es que. Investigándolo por tu cuenta, sí. Sí, y capaz que hay alguna institución que se dedica a investigarlo, digamos. Vos te metes y capaz te lo investiga. Pero no hay ningún organismo, ninguna entidad oficial que pero se encargue de... Encima hay un despiole de inmigrante en este país. Que vos decís, ¿dónde? Sonó muy fascista lo que dijiste. Un despiole de inmigrante. ¿Qué tiene de fascista? Está bien. Despiole, dije. Bueno. No, pero ahora con Facebook, bueno. mucha gente, ¿ya? Pero no, no tiene el sustento, digamos, de hasta que no se hace un ADN, ponele, qué sé yo. Claro. Decía, ah, yo tengo una de la iglesia en España que por ahí viene del pueblo donde era mi bisabuelo, ¿viste? Pero son todas conjeturas, digamos. ¿Y, ¿no? ¿Y vos tendrás algo con Alex de la iglesia? Y no lo sabemos. Algo debe tener. No se sabe, no, porque allá sí hay muchos. Este apellido es mucho más común. Es muy que, más común que acá. Es como el González acá, más claro. o menos. Este... La guía telefónica de Madrid son hojas y hojas. ¿De la iglesia? De... Sí, sí, sí. Mirá. Así que podría ser Alex o no, ver, o cualquier otro. Que... Ah, no, sí, no te guarde nada. No, te guardo, vos no te guardo. Vamos a guardar. No, qué sé yo, pero es muy loco lo de la genealogía, porque... Sí, la tecnología es genial. La genealogía. Ah, vos te vas y volvés y pensás que el programa se hace solo. Ah, está. Genealogía. Genealogía, ciencia que estudia los genes, sería. Claro. Bueno, pero ahora se usa mucho el tema de la sangre. Cosa que en otro tiempo estaba... Se usa mucho el tema de la sangre. El tema de los genes, con todos los avances que ha habido a partir de... Te pago de... con sangre, toma. Claro. El banco de sangre es eso. Claro. Con todos los temas que ha habido en el avance en cuanto a los estudios ahora, de genética y demás. Se me ocurrió una cosa con el tema. ¿Uno puede guardar la sangre en el refrigerador de su casa? Sí. ¿Para qué guardaría sangre en el refrigerador? Y por si me pasa un accidente. Lo bueno sería que no te haga unos fideos y te confundas del frasco de salsa, claro, sí, con el... Ah, mirá, estaría... la morcilla, no, que pero tenía yo acá. Yo tengo un freezer, que claro, voy a hacer una morcilla de tu sangre. Morcilla. Morcilla. No sé si se puede congelar de esa pero, forma. Pero, digamos, tenés que tener una tecnología especial para refrigerar. Pues yo tengo un freezer bastante copado y qué sé yo. Y vos querés tener una reserva, por si acaso. Por si acaso. ¿Por qué no metés cerveza y listo? Me hago una autotransfusión de sangre. Se puede hacer eso. Se puede hacer la autotransfusión. O sea, no sé si en tu freezer. Pero yo sé que... ¿Y a cuántos grados lo tenés que tener la sangre? No, con que esté... Temperatura ambiente. Pero no sé si es el... Si los porrones me lo enfría. Pero hay gente que... Y hasta se me congelan los porrones. Y para congelar el alcohol tenés que congelarlo. Claro, sí. Yo he escuchado de gente que tiene autotransfusión. Sí, bueno. Para tener en caso de... Por ejemplo, la otra vez vi una película y los agentes de la CIA, los agentes de la CIA... Ah, gracias por las heces. Sí. Después le doy un poco más de heces. Los agentes... de sangre en la ladera. Me acuerdo Seinfeld, un capítulo en Seinfeld, sí. Kramer tiene sangre. Está bueno. No sé si... No, capaz que se puede. Además, ¿cuánto ocupa la sangre? Un sachet de sangre. Nada. Y bueno, ¿qué te cuesta? Le pone un poquito de grasa, un poquito de condimento y te hace una morcilla. Morfá tu propia sangre. Claro. Es nutritiva la sangre, en definitiva. Igual... Yo soy vegetariano. Podés untar si una tostada con tu propia morcilla. Si como mi propia sangre, dejo de ser vegetariano. Si como mi propia morcilla. O sea, es muy buena filosóficamente tu pregunta. Claro, vos no estoy comiendo animales. Vos no comes carne. No. Este programa se está canibalizando, me parece. Sería caníbal, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, dejemos la estupidez y vayamos a un tema. Vamos a un tema porque hay muchas interrupciones. No, sí. ¿Qué tenemos? Smile, la banda anterior a Queen. Anterior pre-Queen, la banda pre-Queen. Queen sin Freddy, sería. Queen sin Freddy. Queen sin Freddy. Sería Roger Taylor, Brian May y Timmy Stafford. Ah, mira cómo sabe, Cosme. Muy bien. Perfecto, por algo está acá. Cantaba, me sorprendí porque cantaba muy bien el chabón Timmy Stafford. Y lo único que llegó a grabar Smile, o sea, estos dos integrantes de Queen con Timmy Stafford, fueron seis temas. Nada más hizo Smile. Seis singles. Lo cual, que yo lo estuve escuchando y me gustaron mucho, te hace pensar que si esta banda hubiese seguido, probablemente hubiese sido una muy buena banda. Claro. Después de vino en Queen, ¿no? Que a todos nos gusta que mucho. Fue una linda banda, sí. Por lo menos. Creo que acá hay cuatro fanáticos reunidos. Sí. Estaba buena. Está buena. Le faltaba un poco. Yo digo, escuchando una de ella, The Race, en ese momento digo, tienen futuro. Tienen futuro. Así que bueno, vamos a escuchar un par de hits tiraron. Sí. Claro, vamos a escuchar un temita de esta banda, Smile, que se llama Polar Bear. Seguimos en Excelente Miseria, arrancando Power con Hip Hop ahí y los Stooges. Tenemos un mensaje de gente que... Que está al pedo. Que está al pedo, sí. no hola, matraquero, guatichurro, soy el Chiwi. Si tienen rock, pansen el himno nacional de Damnation o The Mercenary de Iron Maiden. Ah, de Damnation lo conozco. Y de Mercenary. Aguante también. Allen Lande y Gotthard de Suecia. Este es para vos, un admirador de tu música. ¿Qué clase, amigo? Gotthard, muy buena banda de Suiza, no de Suecia. ¿De Suiza? De Suiza. Bueno, ¿y qué más dijo? De Mercenary y de Iron Maiden. Bueno. ya pasaremos. Ahí tenés tarea, Alfonso. Es una buena, buscalo, es una buena opción. Buscalo entre todas tus pilas de toneladas, sí. Bueno, ya que le gusta esa onda, esperemos que le haya gustado a Grand Magus, si lo escuchó. Y es una de las mejores bandas nuevas para mí. Y más. De Suecia, justamente esta vez sí. Bueno, recién, justo en el corte, cuando estábamos escuchando un tema, nos llamaba un oyente, María Inés, y tiró una explicación. Tu mamá. Sí, puede ser. Puede ser que sea. De por qué lo de Sangre Azul, que nos intrigaba. Ah, ¿por qué era, sí. ¿Por qué la realeza? Bueno, ¿vieron que la sangre? Hay venas más azules. Claro, por arriba de la piel se ve azul. Creo que tiene que ver con la oxigenación de la sangre. Las que están menos oxigenadas son azules, las que están más oxigenadas son... Es como el fuego, en la hornalla sale azul. Puede ser. Ponele. Ya que... Supongamos, sí. No es una estamos analogía. Estamos haciendo... Esto es la cumbre de la pseudociencia. No es una analogía posible. Bueno, sí, puede ser, puede ser. La comunidad científica... Sí. No, el fuego es rojo y la por la hornalla sale azul. Bueno, está bien. Nos decía que lo de la sangre azul puede ser probablemente por esto. Mucha gente de la realeza tenía esta enfermedad que se llama hemofilia. Que en la hemofilia lo que supongo que sucede es que no tenés plaquetas, que es lo que evita la coagulación. Está muy depresivo, por eso hemofilia. Claro. Sí, porque son hemos. No tenías que explicarlo, tonto. Bueno, la hemofilia, las plaquetas no actúan no, como debería ser. Entonces, cualquier hemorragia que vos tengas... ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? No tienen buena coagulación. Cuando vos estás con tu hermana y tienen un hijo, ¿pasa eso? No sé si están así. Pero, digamos, la consanguinidad es una de las causantes de la hemofilia. Sí. Y como las familias reales están unidas, por estos lazos de parentesco, bastante cerrados, la hemofilia era bastante común. Viva la diferencia. Claro, viva la diferencia. Entonces, el mote de sangre azul sucedía porque, por ejemplo, se golpeaban, igual, más mínimo contacto, tenían un hematoma, o sea, un moretón. Claro. Entonces estaban todos azulados y de ahí viene lo de sangre azul, ¿no? Por esto de la hemofilia. El Zarevich, el hijo del zar Nicolás... Claro, ¿se acuerdan que una vez hablamos de Rasputín? Sí. Rasputín entra a la casa real... del Imperio Ruso, sí. Justamente por supuestamente haberle curado la hemofilia al Zarevich. Ah. Que era una enfermedad que lo estaba matando. El tipo, al menor golpe o pequeño corte o herida que se hiciera, se iba en sangre el tipo. El pibe, ¿no? Mira, claro. Entonces, el zar estaba desesperado justamente porque probablemente su heredero varón muriera de un momento para el otro. Ese fue el ingreso de Rasputín, lo metieron. Rasputín supuestamente le curó la hemofilia y después barrió con todo. Y después barrió con todo, le metieron después, un par de tiros. Claro, digamos que Rasputín se metió ahí para que no se vertiera sangre y logró todo lo contrario. Recomendamos que escuchen el programa de Rasputín del año pasado. Excelente programa. Fue un relato épico. Uno de mis programas favoritos. Sí. Hemos hablado de la magia. Gente, está ahí en Facebook. Gente que está, no se quería morir. Está en la página. En la página Excelente Miseria, busquen el programa de la magia sobre Rasputín. Igualmente, hablando de que decía recién de morir desangrado, yo creo que no hay nada más espantoso que el ébola. Ah, es muy feo. ¿Por qué tuviste que traerlo? Porque es prácticamente es morir como una hemofilia al cuadrado. Es morir desangrado, prácticamente. Sí, literalmente la peor muerte que puede llegar a existir. Yo no sé, de todas las enfermedades. Hay muchas horribles. Conocidas, para mí, esa es lo más espantoso que yo he visto así, decía, en 10 días. ¿Viste un enfermo de ébola? No, pero leído, digamos, y en 10 días te deja un charco de sangre tirado en el piso, básicamente. Básicamente lo que hace el ébola es. Tus tejidos se desintegran. Se licúan, se desintegran. Primero empezás con hemorragia. Con síntomas básicamente gripales, dolor de cabeza, claro. Magulladuras en los primeros 3 días, magulladuras en la piel, los ojos se te ponen bien colorados. Claro, y después empezás a sangrar por todo eso. Después, a partir del cuarto día, empieza... por los poros de la piel. Lo más simpático. Eso al final. Al final cuando estallás, porque el virus está en tu sangre y lo que busca es salir al exterior y buscar otro huésped, digamos. Entonces dice, bueno, acá en este cuerpo ya terminé mi trabajo, voy a buscar a otro. Es básicamente lo que hacen todos los virus. Bueno, este lo hace de una forma bastante punk. Bastante, de una forma bien virulenta y es muy poco tiempo. En los últimos dos o tres días de esta enfermedad, eso, básicamente. Ni bien te infectás a los 10 días. Claro. En aparte, realidad, creo que muere el 95% de la infectados. Sí, tiene una tasa de la mortalidad super mil alta. Claro. Y aberrante, pero no sé, te tratarán. Llega un momento que no sé se te llenan de sangre todos los órganos vitales. Ha habido casos estudiados de gente que ha expulsado los intestinos por el ano. O sea, porque adentro sos un cóctel, claro, sos una adentro, morcilla sin curar. Claro, adentro ya no hay ningún daño más que hacer, entonces busquemos los orificios. Una morcilla sin curar, sos un sachet de sangre. Sí. Tenía razón o no, no es una de las cosas más espantosas que he escuchado en mi vida. De hecho, yo he escuchado que de los enfermos de ébola, los de sus últimos días terminan llorando sangre, claro, y sudando sangre. El famoso vómito negro también, que es un vómito de sangre. Sí, el restaurante que hay por acá, Rosario. Hay un restaurante que se llama el vómito negro. Un saludo a toda la gente que está cenando en este momento. En vómito negro. O en su casa, igualmente debe estar vomitando. Che, un paréntesis, acá me ponen... La gente que mande mensajes, que deje su nombre, así lo saludamos. Che, ¿el Príncipe Azul tiene algo que ver con lo de la sangre? Ah, muy buena pregunta. El Príncipe Azul. Para la que no tenemos respuesta, seguramente. La respuesta es probablemente. Probablemente, como todo en este programa. Puede ser. Un caso severo de hemofilia. Podría tener escorbuto también. También. Escorbuto. Otra enfermedad. Otra enfermedad. Que... Eso te agarra cuando no comes cítricos. Cuando no. Cítricos y verduras en general. O sea, cuando no tenés, tu cuerpo tiene una carencia muy grande de vitamina C. Por eso empezaron. Esto lo hablamos en la enfermedad de los marineros. Trajimos a Rasputín, claro, y a Bouchard en un mismo programa. En un mismo hueco. Cuando le pasó, por eso empezaron a llevar limones y exactamente. Frutas. Los marineros. Claro, descubrieron que llevando cítricos a bordo, esta enfermedad disminuía. Era la enfermedad de los marineros que hacían viajes en otras épocas, ¿no? Que duraban meses y meses. Claro. Y no tenían manera de conservar los alimentos, con lo cual no consumían ningún vegetal, que son la principal fuente de vitamina C. Entonces comían fiambre, galletita todo el tiempo. Pan, claro. Y después de unos meses de esa dieta, tus tejidos empiezan también a romper como consecuencia de la falta encías, de vitamina. Las encías, se te hinchan. Primero las encías, se te caen los dientes, te llenan de magulladura, así que coman mucho limón. De hecho, los cítricos, que era una fruta muy infravalorada, empezó a ser... Es verdad, empezó a ser... Que... Es un invento del siglo XIX el cítrico. La naranja no se comía más que en dulces. Claro. Y el limón, todas esas frutas eran desconocidas, nadie las consumía. Porque no, son ácidas. Sí. No servían para cocinar. Además, como que son puro jugo, ¿viste? Claro. Es el tema, que no son... como la manzana, que te podés masticar los pedazos, ¿viste? No, era puro jugo. Los cítricos no eran populares. No es agradable al gusto, aparte, claro. Cuando se descubrió que los cítricos curaban el escorbuto, que era una enfermedad bastante común, y que después tenían un montón de beneficios, es como que se relanzó la naranja y el limón, pero antes no se consumían. Realmente. Subió el precio de la naranja. Es más, los cítricos eran conocidos nada más que por el perfume. Claro. El azahar, ¿viste? La flor del naranjo, el limón. El incienso. Exactamente. Siguen llegando mensajes, no lo puedo creer. Es increíble, estamos rompiendo un récord. Hay un mensaje en Facebook también de Nico. Que... No, pero a él no le importa a la gente. No, por Facebook no contesto. Por eso, yo sí lo voy a contestar. No, pero mira lo que este mensaje. No diga el mensaje, pero mencionemos a... Mencionemos, sí, a Nico. Al oyente fiel. Me llega un mensaje, soy de Baigorria, pero me coparía vivir en Suecia o en Noruega. Porque es somos más tranquilo. Cuatro. Sí, ajá. Somos cinco, seis. Vamos todos en un jet privado hacia Suecia. Y dice, me equivoqué con Gotar y me perdí lo de Grand Magus. Pero los conozco. Ya lo pasaremos de nuevo. Son recopados. Sí, sí. Ahí está el cantante que estaba, ¿te acordás del año pasado? Presentamos Spiritual Beggars. Spiritual Beggars. Está mandanos tu nombre a quien quieras que seas la próxima, así te saludamos. Sí, realmente tiene muy buena idea en Suecia, en los países nórdicos, en Noruega. Estamos hablando del plan que tiene en Suecia sobre las guitarras. Tiene el plan guitarra. El plan tocar. Sí. El plan, claro, tocar, o sea, si vos en Suecia querés ser músico, te regalan una guitarra. Bueno, gobierno, eso ya está en otro programa. El gobierno se encarga de que te... Es más, si querés tener una grupi, tienen el plan garchar. Bueno, ¿Qué les parece si pasamos otro temita? Dale. Por favor. Hablando de los países nórdicos, este muchacho dice más tranquilo. Sí, no te lo voy a negar. Pero cada tanto te sale... Tiene que bancarte el frío, ¿no? Sí, y cada tanto te sale un tarado como el noruego este. El oeste, sí. Así que si estás en los países nórdicos, no vayas a una isla. A ningún congreso, de ningún tipo. Claro, a ningún encuentro de partidos políticos. Por favor. Vamos a escuchar un temita que tenía mucha ganas de pasar hace bastante tiempo. Como diría acá mi amigo Magnesio, pop, pero bueno. Pop, pero bueno. Una distinción que hay que hacer hoy en día, pop, pero bueno. Claro, claro. No existe más el pop. El que vos decís pop y está bueno. Claro. Tenés Esto sí, hay un los Beatles. Peyorativo, hay un pop. El tema se llama There's a Place, hay un lugar, probablemente se estén refiriendo a Suecia, sí, no lo sabemos. Seguro. Cuenta una anécdota que lo cuenta Charly García, que Charly García estudiaba para concertista de piano, ¿no? Y él pensaba que toda su vida iba a ser dedicada a la música clásica. Un buen día pasa adelante un negocio y escucha este tema de los Beatles y le gusta mucho, se mete a la tienda de disco y se pasa la vuelta y escucha este tema otra vez. Se compra el disco y de ese momento, según cuenta Charly García, elige dejar la música clásica a un lado y dedicarse a hacer rock, el pop, rock. Lo que queramos. Decide dejarse el rock pelo largo. Invadió su vida. Así que vamos a escuchar del primer disco de los Beatles, allá de 1962, There's a Place. Seguimos con el siguiente miseria, este programa que es un derroche de buena música, todos los estilos, pero siempre bueno, como dijo Cabeza. Así que en eso está. Para eso están los otros programas. Claro. No, hablando de la sangre de la consanguinidad, decíamos recién, por ejemplo, que las familias europeas están bastante relacionadas, pero como mucho llegaban a casarse con primos, como mucho. Creo que el caso más... Claro, un incesto así como pasivo. Como que un incesto entre primos es un incesto... es incesto, pero no pero llega no a ser incesto. Claro, es afa. Sí. Claro, ¿quién no tuvo ahí un amor con una prima? Segunda, Mansi. ¿Viste el hijo Mansi? Cuando está enojado, dice Mansi. Cuando está enojado lo llamo por su nombre. Claro. Se llama Cosme Mansi Fulanito. No, pero... Sí, ¿a dónde ibas? ¿A dónde ibas con eso? Que los egipcios iban al carajo. Y sí, se iban los de mambo. Egipcios, o sea, se casaban directamente entre hermanos. Claro. Y entre hijo y madre o... No, no sé si... Me parece que sí. Puede que sí, sucedió en un par de casos. De hecho, sí, ahora que me estoy acordando, sí, sucedió. Digamos, como el no el emperador, sino el faraón. El faraón. Era, digamos, un dios en la tierra. Su sangre era divina. Obviamente no podía desperdiciar su sangre, ni su semen, por lo que veo, en otros mortales. En una cualquiera. Entonces... Los casamientos siempre ocurrían dentro de la misma familia, pero tratando de lograr siempre la mayor pureza de sangre. Entonces, los faraones se casaban con sus hermanos. ¿Qué pasaba? El faraón tenía un harem con varias esposas. ¿Con varias hermanas? No, sí. No, pero tenía varias esposas. Claro. No. La cuestión era que, por ejemplo, el que iba a ser faraón era el hijo de la esposa principal. Obviamente había una esposa principal. Claro. Y entonces, ese hijo se casaba con otra hija del harem. O sea, se casaba con su media hermana. Claro. Pero había casos en que se casaba con su hermana, o la hermana con el hermano. O sea, siempre entre hermanos. Siempre entre hermanos y medio hermanos, a lo sumo. O sea, una cuestión de consanguinidad espantosa. Obviamente no manejaban lo que es la medicina moderna y la genética, que no. Te dice que todo lo contrario es más saludable. Claro. Lo cual echa... por tierra todos los prejuicios racistas que han existido siempre, incluso hablando de comunidad más grande, o sea, decir, bueno, no, vamos a mantener, no sé, como diría Hitler, la sangre germana más pura y que hacemos nada más que entre germanos. Claro. No existe. Primero porque no hay razas puras, empezando de ahí, ¿no? Claro, ya en este momento ya como no. Que fue eso, Sí. Por ahí... Es que nunca Hace 5.000 años podemos hablar de una raza pura. Claro, pero tampoco, y ni siquiera. Porque en realidad lo de la raza pura, o sea, todos descendemos de lo mismo. Claro. En todo caso somos todos consanguíneos, o sea... Claro. Hermann Göring era consanguíneo, un bosquimano del sur de África. Mira, acá me ponen que si tu hermana es Luciana Lopilato, no existe el incesto. Es un paliativo. No me atrevería a negarlo. Es un paliativo. Pero una de las primeras diferenciaciones que existen entre el hombre primitivo y el hombre en sociedad. Claro, está lo de usar los instrumentos y el incesto. Y el incesto, claro. O sea, a ver, aprendimos cómo manejar el fuego, bueno, ya nos cogemos con nuestras hermanas. Claro, ya palabra, me parece que estamos... Bien así. Sí. Estamos más adelantados. Claro. Ya tenemos que encender el fuego. Vaya a mover a la otra tribu. Prefiero a tu hermana. No la mía. Bueno, lo cual, lo consanguinidad tiene consecuencias muy graves en cuanto a la transmisión de enfermedades. Porque si vos tenés una carga genética predispuesta a una cierta enfermedad y encima la mezclás con sangre, que es tu sangre, claro, predispuesta a la misma enfermedad, va a terminar teniendo las mismas enfermedades. Y teniendo hijos proclives también. Igual pasa una cosa rara con lo de la consanguinidad, que no sé si es cierto, este es un programa pseudocientífico, yo lo dijimos muchas veces, que puede pasar, por ejemplo... Ah, que decían que salen estúpidos los hijos. Sí, es una posibilidad también. Pero puede pasar que, por ejemplo, teniendo hijos entre hermanos, o salgan o estúpidos, o muy enfermos, o muy bien. O superhombres. En el caso contrario. Me cago en eso, porque es como que pueden salir muy bien, muy mal, más o menos. O todo lo que hay en el medio. Es que más o menos sería así. Muy mal, muy mal, muy mal, muy bien. Muy mal, muy mal, muy mal, muy bien. Claro. Es la excepción. Bueno, ¿vieron que Jack Nicholson se enteró cuando era grande de que su hermana era su madre? Su madre. Y que su madre era su abuela. Ah. No sé si tiene que ver con lo que estamos hablando. No sé, bueno, Eric Clapton. Pero es algo raro entre familias. Eric Clapton se enteró de 17 años que los que él pensaba que eran sus padres en realidad eran sus abuelos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? Qué cosa, todos los secretos familiares. Imagínate cómo te. ¡Wow! No sos mi hermana, sos mi mamá. ¿Sos mi mamá? ¡Ah, boludo! Las horas de psicólogo que tenía ahí. Claro. Yo trato a mi hermana como a mi mamá como mi hermana, pero no es lo mismo. No. Igual las horas de psicólogo tienen. Claro. O por las dudas tratarla de abuela, ¿viste? Este, Pero sí, que sobre todo eso de... Acá me dicen, hablando en serio, me dice Nicolás. ¿Por qué? Es otro programa. No hablamos en serio, ya es otro programa. Es otro programa. Bueno, sí. Pero él estudia medicina y dice que... Me puso acá el mensaje, yo estudio medicina y... Ajá, bueno, se manda la parte. Hablando en serio, dice que salen superdotados por la cruza de cromas. Ah, o sea que es posible. Sí. Ah, viste que era verdad. Mi dato pseudocientífico, científico al final. Está escribiendo, esperen. Ah. Pero solo un 33% puso. Ah, o sea, un tercio. Claro. Está bien, entonces sería muy mal, muy mal, muy bien. Muy bien. No, muy mal, muy mal. Te olvidaste de un muy mal. Es muy mal, muy mal, muy mal, muy bien. Un cuarto. No, un tercio. 33, un tercio. 33, un tercio. Muy mal. Muy mal. Ah, es verdad. Muy bien. Sí, me confundí con 25. ¿Está? Bueno. Sí, sí, ya sé que un tercio. No me mande un mensaje. Está mandando un mensaje. Bueno, Nicos, evidentemente es no problema. Está estudiando. Pero en términos generales es un problema. ¿Por qué no venías el programa acá? Dejá de mandar mensaje. No te enojes con la pantalla de la computadora. Ponés loco. Por eso me gusta Facebook. Nico, larga la compu y dejá de hablar. Bueno, pero por ejemplo, este primo, este pseudoincesto, el que decíamos, en realidad... en una época se pensaba que era mucho más grave, como en el caso de los hermanos, y hace poco leí un informe que decía que en realidad el 93% de los hijos entre primos no tienen ningún problema genético, o sea, solamente un 7%, o sea, lo que es equivale casi a tener un hijo con cualquier otra persona, un hijo normal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa que un primo tienen otros padres. Claro, ya cambia la cosa. Nah. Tiene otro padre y... No sé. Así que si usted le tiene ganas... O sea, si usted le tiene ganas a una prima, dele no para se adelante, aflija. Sí, aparte depende de qué lado es el primo. Si viene de la familia de tu padre, que tiene tu mismo apellido, o de tu madre. Bueno, yo sé, por ejemplo, es como, que... Vos podés estar gallosa tranquilamente con una mina que después tendrá que es tu... Que es tu prima, digamos, si tenés una familia muy grande. Puede pasar... No sé si se enteraron del caso de... De este donador de esperma. ¿Qué? ¿Viste? Están los que donan esperma. Sí. Se recomienda que no tengan más de... Hay gente que dona esperma, sí. Sí. Hay gente que dona sangre. He tirado mi dinero en tantos lugares. Que se descubrió que... La mayoría de esa gente que dona esperma para comprar droga. Sí, buenísimo. O sea, no es para pagar una... La cuenta, claro, sí, están en cualquiera. Claro, sí. Perdieron todo en Las Vegas, entonces van y donan el esperma. Están con una abstinencia zarpada. Al lado de los casinos debería haber un cubículo para donar claro, esperma. Para el banco, donan esperma y te dan plata, sí. Claro. El cajero automático y el banco de esperma. Claro. Sí, bueno, uno de estos donantes de esperma tuvo, se comprobó que tuvo 100 hijos. 100 hijos. Claro, o sea, los donantes de esperma son anónimos. ¿Y cómo claro. supo el tipo? No, el tipo no lo supo. Una familia se puso a averiguar y resulta que ¿por compró... qué? ¿Por qué se puso a averiguar? No me acuerdo. Compraba la de calidad. No, pero no me acuerdo. Había habido un disparador por el cual se pusieron a averiguar. Pero vos imagínate. El hijo era muy estúpido y querían saber quién era claro, el padre. Y era el hermano que tenía al lado. ¿Viste? Estaba en una cena familiar y dijiste, ¡ah, sí que vos donaste esperma! Y tuvo 100 hijos. Y están muy preocupados por esto porque hay cada vez más donantes de esperma y hay más inseminaciones así artificiales. Sí. Y están preocupados justamente por este tema de la consanguinidad. Porque como el donante es anónimo, yo capaz que mañana conozco una mina, en mi caso tengo hijos. Claro, es mi hermana. Claro, no, mira esto. Es mi media hermana. Esta posibilidad. El donante de esperma dona esperma, ¿no? Sí. Tiene un hijo o una hija. Y 20 años después, dona de nuevo esperma. Y esa misma hija tiene un hijo con su propio padre. Ah, no, ya te fuiste a la cara. ¿Qué? Es probable. Sí. Puede pasar. Más si donaste para 100 mujeres distintas. Claro. Porque no hay forma de saberlo, es anónimo. O sea, y no hay manera de averiguar justamente el anonimato lo que preserva esto. Bueno, también, volviendo a lo de antes, lo del el sexo entre hermanos y todas esas cosas. Miren lo que estamos hablando. Bueno, pero vieron que siempre está esa cosa, ese cliché entre hermanos, que no son hermanos, que son medio de hermano, padres separados, pero que se crían juntos. Claro. Con mi cuñado. Claro, se crían juntos y se enamoran. ¿Quién? Mi cuñado con Ricardo Darín. Ah, sí, sí. El amor era Luis Brandoni, claro. Claro, porque Darín era algo así. El tío era. Sí, pero no era el tío de la mina. Claro, era medio como medio hermano, sí. Bueno, pero ruleta rusa. No, montaña sí. rusa, montaña rusa. ¿Se acuerdan de esa serie? Montaña rusa es la más violenta. Eran coso, que eran hermanos, pero diferentes padres y se enamoran, qué sé yo. Claro. Eso también es muy loco, ¿viste? El tema de convivir con una persona muchos años de tu vida y tenerla como hermana y terminar juntos, qué sé yo. Puede pasar. Pero ahí ya no juega la sangre. No. Pero igual es como que son hermanos psicológicamente, ¿entendés? Claro, porque los padres los criaron como hermanos. Digamos. Claro, ponele que se conocen los padres y tienen, no sé, uno 5 y el otro 3. Claro. Y se crían toda la vida, ¿entendés? Y se crían como hermanos. Claro, eso es un pervertido eso. Yo creo que también habría que preguntarle a un antropólogo, a un especialista, pero las tribus primitivas me parece que tenían bastante claro esto de que si mezclaban demasiado la sangre le salían niños bobos. Entonces uno de los recursos que usaban era ir a raptar mujeres a otra tribu. Totalmente. Mirá, qué buena solución. Que creo que el rapto de la Sabina en Roma no viene de eso. Exactamente. Bueno, y de hecho los esquimales, me parece que cuando vos llegabas, lo primero que hacían era ofrecerte mujeres. Claro. Porque estaban cansados de tener... Sí, es cierto. Realmente una de las costumbres de la hospitalidad de esquimales es vos llegás a una tienda esquimal, a un iglú. Toma a mi mujer. Take pero justamente era por eso, Derretime el iglú. No me importa, no soy celoso. Pero justamente por eso, porque era una... Como decís, los esquimales son una población muy diseminada, con una baja densidad en población en miles de kilómetros cuadrados. ¿Los esquimales es una religión? No es una religión. ¿Qué un es pueblo. Una raza? ¿Qué es? Deben tener una religión. Sí, sí. Son animistas. ¿Qué? Menemista. Animista. Deben venir. Son un pueblo los esquimales. Bueno, deben tener una religión suya. En realidad, ellos se llaman a sí mismos Inuit. Es Inuit. El término correcto para decir esquimal. Inuit. Esquimal en realidad es una palabra de otro pueblo que quiere decir. Son como los gitanos, digamos. Sí, pero son del un Ártico. Pueblo. Claro. De Alaska. Ártico. Claro. Del Ártico. Igual tienen un territorio. Pero en vez de sacarte a tu familia, te la dan. Claro. Te ofrecen a su como, familia. Es como que te dicen, acá tenemos pocos genes. Claro. Acá tenés mi mujer, metele tus genes, así seguimos. Keep going and going. Claro. Bueno, vamos a escuchar un temita de una banda que se llama Colosseum. Colosseum, este temita que encontré hoy entre todos mis CDs. Ajá. Me gustó mucho. No la había escuchado nunca, la tenía ahí, no la escuché nunca y está muy bueno. Colosseum, la banda, el disco de la década del año 70. Bueno, así que nos vamos con 5 minutos de tema de Colosseum. No sabemos el nombre, por eso no lo decimos. No lo sabemos. Así que volvemos en un ratito con la segunda hora de Excelente Miseria. Por favor, quédense. Hasta luego. Thank you.

De 1538, nos vamos bien atrás, cumpliendo órdenes de don Francisco Pizarro, el señor Pedro Ansúrez funda la ciudad de Charcas, lo que hoy es Sucre, Sucre. En Bolivia. Época del... Sucre cambió de nombre muchas veces. La época colonial, digamos. El Sucre se llamó... En un principio, Charcas. Charcas, digamos. Bueno, sí. Claro. Me estoy confundiendo con otro. 1547 nace en el escritor Miguel de Cervantes. Mira el vos. Padre, podríamos decir, de la lengua castellana. Sí, es verdad que Cervantes murió el mismo día que Shakespeare. Sí, y nació el mismo día. Y nació el mismo día. Y bueno, publicó. Lo tenemos ahí entonces. Y publicó su libro más famoso el mismo día que Shakespeare. Nació y murió el mismo día. Sí, hay un montón de coincidencias asombrosas. Los dos padres de la literatura de cada. Cervantes habla. Es el de Quijote. Sí. Bueno, vos sabés que loco. Hay un montón de coincidencias muy zarpadas entre Cervantes y Shakespeare. ¿Se vieron alguna vez? No. Ni a palos. No, no. ¿Estuvieron con sus hermanas o algo? No, ¿tampoco? No, no. Capaz que eran gemelos separados al nacer. Bueno, muy loco, sí. Y obviamente eran contemporáneos. Sí. Y sí. Más contemporáneo que nacer el mismo día por el mismo día. Bueno, sí, ya sé, fue el pedo que diga eso, está bien. Bueno, tenemos acá dos eventos relacionados. Por ejemplo, en 1565 se funda la ciudad de San Miguel de Tucumán. Uh-huh. Y en 1685 esta misma ciudad se traslada. Ah, mira vos. A donde está ahora, a unos 60 kilómetros de donde se había fundado. Corremos la ciudad. Sí, digamos... Pasó muchas veces. Sí. Bueno, el caso de la ciudad de Santa Fe. ¿Pero cómo hacían para correr la ciudad? La traslada. Que quemaron la ciudad y fueron y... No, bueno... Levantaban las chozas y las movían. La ciudad de Santa Fe estaba emplazada en un lugar que era que se llamaba Callastá. Y claro. La trasladaron varios kilómetros al sur porque no servía ese lugar. Y la trasladaron a un lugar peor incluso. Claro. Y después está la ciudad de Londres. Ah, la ciudad de Londres es Argentina. ¿Viste cómo está París, Texas? Se trasladó sí, más. París, Texas. Está Londres-Catamarca. Londres-Catamarca. Está Londres-Catamarca. Sí. Londres es una de las ciudades más antiguas que se fundó en Argentina, que se trasladó 5 veces. Hoy en día tiene la Londres actual en Catamarca, que después de 5 traslados está en su lugar definitivo, aparentemente. Mirá vos, sos londinense. Claro, qué loco. Se puede decir París, Texas, Londres-Catamarca. Claro. Bueno, tenemos en 1864 Tratado de Lisboa entre España y Portugal, en donde se fijan definitivamente las fronteras entre estos dos países. En 1905 el Tratado de Portsmouth, donde queda fin a la guerra entre Japón y Rusia. Por, algún... 1905. Fue una guerra que los japoneses... Algún territorio ahí que estaba... Sí, nazi, pero lo que pasa es que los japoneses en una serie de batallas navales le dieron una paliza... al imperio ruso. Literalmente. Sí, y eso fue una de las cuestiones que desencadenó la revolución de 1905-1906 en Rusia. Uh-huh. Que fue la revolución anterior a la de pre-revolución. La pre-revolución a la del 17. Uh-huh. A la revolución que bolchevique. El fuego para que hierva ese caldo que después estalló. Se mostró que el gigante que era Rusia en realidad era muy débil, porque lo vencía una potencia de segundo orden en ese momento como Japón. Si les gusta el cine y el acorazado Potemkin, en realidad está basado en un suceso que... Un evento que sucede... Aconteció en la Revolución de 1905. No, en la Revolución Bolchevique, esa de 1905. De Enzenstein. Bueno, en 1911, guerra entre Italia y Turquía. Ajá. Turquía, Italia se queda con... Trípoli. Con Trípoli, o sea, con lo que hoy es Libia. Libia. Básicamente los turcos querían... Era parte del imperio turco. El imperio otomano, digamos. Y fue la primera vez en la historia de la humanidad que se usaron aviones con fines bélicos. Aviones. Eran 1911. Eran aviones con gente con gomera. Sí, no, vos te reís, pero era así. Con gente pedaleando. Un ventilador. Gente que eran los primeros aviones. O sea, estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial. Eran los aviones de papel, eran. Sí, los hermanos papel, Wright. Claro. Y con eso viene el papel, vos te reís por decirlo de la gomera. Y sí, porque estaban cerca del piso, por eso digo. Pero de la gomera. ¿Vos sabés cómo utilizaban esos aviones? Con el soplamoco. No, iba un chabón con una pistola, con un revólver. Sí. Y lo único que hacía el tipo volando a 20 metros de altura era disparar con el revólver. Revillero el tipo. Y cada tanto tiraba una granada. Ah, mirá. Eso fue toda la utilización militar. O sea, era el conductor y el granadero atrás. El tipo tiraba una granada y disparaba un tiro con revólver, no una ametralladora. No podía cargar mucho peso, claro. Con un revólver iba pa, pa, pa. Absolutamente villero. La baja que habían causado era a veces tres palomas. Sí, claro. Iban con el perrito atrás. Bueno, pero no hay que subestimar el efecto psicológico ver un avión para alguien que nunca lo vio. Ey, imagínate. Por eso los aviadores viajaban con la mascota. Claro, es verdad. Es cierto. Imagínate en 1911 ver una cosa que pasa volando con un tipo arriba tirándote tiro. No existía. No sabes, es una cosa... No sabes si dispararlo irreal. Claro. Bueno, 1935... ¿2935? ¿Qué? ¿Todavía no? ¿Qué pasó un día como mañana? Claro. Como mañana lejos. En la Asamblea de la Sociedad de Naciones en Ginebra, el emperador de Etiopía, señor Haile Selassie, exactamente, anuncia la movilización general en su país. Estaba revuelto bastante Etiopía en ese momento. También los italianos. También Italia ahí metió la cola. Este Haile Selassie es una especie de héroe africano, ¿no es cierto? Es el gurú de los... De los Rastafari. De los Rastafari. Claro, sí, el de la religión Rastafari. Exactamente, es como la reencarnación de Cristo en la tierra. La reencarnación de Cristo, sí, el otro día estaba leyendo sobre eso. Haile Selassie, el emperador de Etiopía. Y lo crucificaron en un porro o algo así, ¿no? No. Okay. Bueno, fue muy famoso eso porque... discúlpeme si... ¿no? Pero en África en ese nos momento... queremos empapar de toda tu sabiduría. En África en ese momento había solamente tres países independientes. O sea, toda África era colonia. Era colonia de algún país. Francesa, de Francia, italiana, de Italia. Era un apéndice de un europeo. Y solamente había tres países independientes. Uno era Marruecos. El otro era Liberia, que es una especie de país inventado por los yanquis en África. Y el otro, de esos que hay tantos. Claro. Y el otro es Etiopía, que era fue independiente hasta ese momento que le invaden los italianos. Es un imperio de este... De este Haile Selassie. Un país que fue imperio, un país viejísimo, Etiopía. Sí. Realidad, que fue imperio durante mucho tiempo. La cuna del hombre. Vos leíste antes lo de Trípoli, lo de Libia. Ajá. Fue el primer intento italiano de crear un imperio colonial. Primero... Con esto, con Libia. A ver, si todos estos vecinos míos están ahí en África, yo quiero tener algo también. Yo quiero mi parte de la torta también. Exactamente. Entonces empezaron con Libia y terminaron con este pobre señor Haile Selassie, que es el gurú de los Rastafari. Buenísimo. Sí, el Mesías. Sí. Bueno, en 1936, durante la Guerra Civil Española, la Junta de Defensa Nacional nombra a Franco jefe de Estado y... Generalísimo de los ejércitos. Qué buen título ese. Generalísimo. Claro. Yo no quiero mentir, buenísimo. Pero creo que en algún momento se utilizó el término generalísimo para Perón. Bueno. Chanam. Hagamos comparaciones que puedan. Tenían una cosa ahí. Sí. Pachos, los dos, así. Bueno. ¿A dónde fue a parar Perón? No quería ser yo quien lo diga. ¿A dónde se exilió Perón? En España. España de Franco. Chan, charan, chan. Ese mismo año, en 1936, nace el señor Silvio Berlusconi. ¿En el 36? El hombre de la mansión. El hombre de Viagra, porque el hombre de las trolas. El 36, hombre que el no señor deja de las trolas. Y sigue de juerga, claro. No deja títere con cabeza. Tiene 70. Haciendo cuentas. 70 y largos tiene. Y sigue con modelos veinteañeras. Un fenómeno. 1941, Segunda Guerra Mundial, tropas de la SS alemana fusilan... 77. Muy bien. Tropas de la SS alemana fusilan en la localidad de Babi Yar, cerca de Kiev, a 35.000 judíos, enterrados luego en fosas comunes. En un solo día los muchachos del SS... Se hicieron contra cargaron 79. Se cargaron con 79. No puede tener 79. Quédate con, estamos hablando de 32 al... una masacre. Claro. Y vos seguís con vos te quedaste en la orgía de Berlusconi. Bueno, no, la de Babi Yar fue famosa, más allá de que han matado millones de judíos y otras. Esa fue como simbólica, digamos. Fue simbólica porque batieron su propio récord, mataron 35.000 en un día. Qué lindo símbolo. En cada ciudad que pisaban querían... A ver, o sea, ¿cuántos hay? Babi Yar en Ucrania dejó de existir. O sea, en ese día mataron... a toda su población. Así. Claro. Bueno, en 1943 nace Lech Walesa. El famoso ex presidente de Polonia. Se dieron cuenta que siempre hacemos como, bueno, 1500, 1800, 1900 y nos quedamos en la década del 30, así como 30, 40, como dos horas. Es que son eventos. Hay más info. Ahí está siempre el nudo. Está siempre el nudo en la década del 40. Eventos gruesos. Entre el año 18 y el 45, pongámoslo. Claro. Esa es la época neurálgica del siglo XX. De esta sección. De 21. Bueno, en 1947 la Liga Árabe se opone a la división de Palestina. Palestina reclamando sus territorios, sus propios conciudadanos, por así decirlo, los avalan, digamos. Dice, esta gente que quiere armar un Estado nuevo acá en Israel, vamos a... Cosa que después no siguió, digamos, nunca más los apoyaron solo de palabra. Claro. Por así decirlo, pero nunca nadie puso un... Che, si necesita algo... Un tanque, no sé, algo. Avisá y... No es que seamos belicistas, digamos, pero un apoyo, bueno, a nivel internacional, ahora, digamos, diplomático. Está discutiendo en la ONU, parece que en la ONU se le va a dar por primera vez oficialmente el reconocimiento a los palestinos de que tienen su propio Estado. O sea, reconocimiento a que existe un Estado palestino. Lo cual van es poca a poner cosa. La palabra en la Real Academia. No, se tardó Estado 60, palestino. Claro, se tardó Palestina 60 existe. Años en eso y ahora, no sé, otros 60 años para establecer más o menos los límites, porque esa es en realidad la primera. El problema es por los límites. El principal problema por el que se discute. Tenemos 1963, el Papa Pablo VI abre el segundo periodo de sesiones del Concilio Vaticano. Concilio Vaticano. Siempre, ¿sabes? Eso la dije porque siempre tenemos un Papa. 1964 se publica por primera vez Mafalda. Mirá. Personaje creado por Quino, que su verdadero nombre yo no lo sabía. Joaquín Salvador Lavado. No se entiende nada, por ejemplo. En no, el semanario de Buenos Aires. Joaquín primera Salvador plana. Lavado. Lavado. Joaquín Mendocino, Lavado. El nombre. Mafalda, bueno, un hito en la historieta argentina. En 1992 el Congreso brasileño destituye temporalmente al presidente Fernando Collor de Mello. Acusado de... corrupción. ¿De qué puede ser? Muy bien. Era acusado también de que el tipo le gustaba la milonga, aparentemente. Ah, sí. Sí. ¿Y si sos corrupto y no tomás milonga, para qué sos corrupto? Daba discursos y se tocaba a cada rato la nariz, ¿viste? Y sus asesores le decían... No se toque tanto la nariz, porque... Claro, está sonando los mocos para color blanco. Bueno, en 2002, hablando de Israel, se levanta el cerco sobre el cuartel general de Yasser Arafat, que estuvo encerrado. ¿Cuántos años estuvo ahí en Ramalá? Estuvo bastante tiempo que no lo dejaban salir el ejército israelí. 2006, hablando de muros, justamente el Senado estadounidense aprueba la construcción de un muro en la frontera con México para contener el flujo de inmigrantes. Y por último tenemos en 2008, mueren 154 personas al estrellarse un Boeing en el estado brasileño de Mato Grosso. Ah, mierda. Bueno, muchas gracias. Todo eso es lo que pasó. Alfonso Juan, vamos a escuchar un temita, después venimos con la sesión en la que usted se mantiene informado, señor. Así que vamos a escuchar un poco de punk, ¿por qué no? Nunca está de más. Un punk. The Clash. Esta es la aristocracia del punk. Así que vamos con... los burgueses del punk. Los burgueses del punk. Con Tommy Gunn, The Clash. Seguimos en excelente miseria, disfrutando de música y de nuestras cosas. Bueno, ahora tenemos la sección en la que nos informamos. Nos ponemos al día de todas las cosas locas que pasan en el mundo. Locas. Muy bien subrayada esa, esa palabra, porque sí, está bueno tener también esta... estas noticias que no... Son las freak news, así las llamamos, y esta es la primera. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les hablaba del cometa? No un cometa, sino... Hablábamos de la basura espacial. La basura espacial, y hablábamos de que justamente cuando estábamos haciendo el programa... Estaba al caer. Estaba cayendo un satélite a la Tierra, un satélite de la NASA. Que supuestamente iba a caer en Australia o en el Pacífico Sur, en algún lugar. Bueno... hace 3 días, creo. Bueno, no sé si se acaba. Bueno, pero ponele hace 3-4 días. En esta semana cayó algo en Buenos Aires. En Monte Grande. Monte Grande. Monte Grande, sí. Bueno, cayó algo. No se sabe qué cayó. ¿Fue esto de la casa que explotó? No. La casa que explotó. No sé. Porque... las fuentes oficiales dicen que explotó. No se sabe bien. Una acumulación de gas. Claro, una causas, garrafa. Pero, claro, dicen, alguien sacó una foto justo en ese momento de algo que estaba cayendo. Bueno, hay un chico que se llama Emilio Verón, que fue detenido junto a su hermano Jonathan, y dicen tener la foto de un meteorito. Los detuvieron por falso testimonio. Pero dicen convencido. Que tienen la foto y que le sacaron el celular. Una foto se puede trucar, pero... yo he visto la foto, sí. Bueno, los chicos... oficialmente hasta ahora fue una... Los chicos dicen que, bueno, que fue un meteorito y que... y los vecinos también. Cayó algo del cielo, digamos. Ajá. Y que tiene que ver con esto que hablamos la semana pasada. Con el satélite... basura espacial, claro. Con el satélite que cayó. El satélite que cayó en la costa del Pacífico. Bueno, acá hay... acá hay mucha casualidad, señores. Hay gato cerrado. Qué buen enganche para el próximo tema. Y bueno, hasta ahora no se sabe muy bien qué pasó acá. No, la verdad que... porque lo de la fuga de gas, nadie se la cree. Fue demasiado fuerte la explosión. Claro. Imagínese un... fueron dos casas y un negocio. Las que volaron. Imagínese que se arma una especie de Área 51 en Monte Grande. Tiene nombre de área. Monte Grande. Caso Roswell, caso Monte Grande. Big Mount. Yo escuché otra hipótesis que decía que la casa está situada en lo que había sido un antiguo basural. Y lo que puede haber ocurrido también que haya potenciado la explosión es que abajo de la Tierra se concentran gases. Gases metano y ese tipo de cosas, lo cual puede haber hecho que se potenciara la explosión. Bueno, igual acá Emilio dijo, le hicieron una nota y dijo el chico que estaba detenido: me siento un perejil de la policía de la NASA, necesito que me devuelvan el teléfono y que me den un abogado que entienda sobre cometas. Muy bueno. Que entienda sobre cometas, eso me mató. El tipo se levantó una minita, tenía el número en el teléfono y ahora está en un apuro porque la quiere llamar y no... Claro. Eso es lo único que le preocupa. Me pongo una banda. Ezequiel y lo come. No, bastante fuerte. Digamos, esto parece una zona de guerra, cómo quedó el lugar. No, sí, fue... autos destruidos, casas destruidas. Una onda expansiva bastante inusual para lo que sería una explosión de gas. Una explosión tradicional, claro. De gas. Aquí quedó raro. Bueno. El resplandor tendrá segunda parte, así lo dijo Stephen King. Va a ser la segunda parte del libro, ya tiene unos 40 años. Y casi. Más o menos, sí, segura. Casi, sí. Bueno, se va a tratar de la historia del chico. Ajá. Del chiquito que quedó, que tenía un amigo imaginario, que podía leer la mente y todas esas cosas. Pero... copado, qué sé yo. Sí, levantando una sorpresa. Stephen, dejá algo para... la sigue levantando en pala, pero... bueno, Stephen King es el... justificado, digamos, escribe. Sí, escribe bien, a mí me gusta Stephen. Es el bestseller por excelencia de la literatura. Es el escritor más llevado al cine, me parece. Totalmente, también, el escritor, sí, de novela, no cabe duda. Sí, también. Además que no es que lo llevaron al cine, lo llevaron a series, lo llevaron a 24.000 millones de cosas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Canadiense dio vuelta al mundo en pie en 11 años. a pie. Sí, hablamos de Jean Beliveau. Nuevo Cristo, porque si caminó sobre las aguas. No. Nada, digamos que cruzó en barco la parte que no podía cruzar por pie, como iba a pie. Caminando arriba del barco. Iba caminando, de proa a popa. De proa a popa, no perder el ritmo. No, le pusieron una máquina, viste, como la del gimnasio para no perder un andador. No, pero muy loco, es un Forrest Gump este muchacho. Una cinta le pusieron. ¿Se caminó todo el mundo? Se caminó todo el mundo, digamos. 11 años. Todos los lugares por los que anduvo se los caminó. Ah, la mierda. Digamos, lo único que habrá hecho es tomar un barco. Acá no dice cómo hizo para cruzar el agua, pero. Sí, supongo que le supongo que un barco. Claro. Si lo hizo en avión es más. No da. No, no, además el tipo se fue con $4,000 de su casa. Parece que estaba deprimido. Como Forrest Gump. Claro, una cosa así. Se le fue la Jane. Claro. Y estaba deprimido y dijo, bueno, voy a empezar a correr. Y posta empezó a correr el tipo. Hasta que después se cansó. Se cansó y empezó a caminar. pero conoció todo el mundo. En un momento pidió una silla de ruedas con un motorcito, pero no. No prosperó. O sea, el tipo le agarró la locura, se fue con $4,000 y se puso a caminar. Dice que estuvo arrestado una sola vez, que lo robaron una sola vez. Ah, no pasó por Argentina, claro. No pasó por Argentina. Qué vivo, así cualquiera. No. Pero muy poco para recorrer el mundo. Da la vuelta al mundo y te arrestan una sola vez y te roban una sola vez. Claro. Muy bien. A mí me robaron 3 veces. En 10 cuadras. Claro. En el camino de mi casa para acá. Claro, lo hizo caminando. Bueno, qué sé yo, una historia media rara. Bastante. Tipo, 11 años, digamos, después de 11 años vuelve a la casa. Mirá vos. Eso es lo que se llama patear. Y bueno, y vivió en lugares para indigentes. La pasó media. Casas ocupa, me imagino. Sí. Pero qué loco, ¿no? Hacer una travesía de 11 años. Gran viaje. Una cosa de. Se me ocurre la Odisea de Ulises. Totalmente. Sí. Fueron 9-10 años que hace la odisea. Claro. Igual. Bueno, son 10 años, o sea. Sí. La vuelta al mundo a pie. En el medio, me parece 10 años bien aprovechado. Y ahora dice que vas a dar conferencias y va a lucrar con esos 10 años. Claro. Tenés que mantener para otros 10 años. Bueno, esto es 10 años de ese trabajo, te jubilás y listo. Esto es genial. Hace un par de programas que estamos dando información sobre el combate contra el SIDA y hoy la verdad que me alegré. España, hayan vacuna que combate el VIH el 90%. ¡Epa! Una locura esto. Cada vez un poquito más. Claro, cada vez estamos más. Mirá vos. Increíble los españoles. ¿Se acuerdan hace un par de programas de los cubanos? Sí, habían encontró la cura para el cáncer de pulmón. Bueno, al parecer es, digamos, están como en la recta, el principio para encontrar esta cura, que ya lo probaron con animales, con orangutanes, con monos. Sí, podés probarla con simios. Los simios lo empezaron con los simios que se pongan. Claro, pónganse a trabajar, muchachos. Tiraron la bomba. Bueno, y ahora la vacuna está siendo aplicada a seres humanos con un éxito del 90% de los participantes en las pruebas. Epa, haciendo bien. Que desarrollen una respuesta inmune al HIV por un periodo por lo menos de un año. O sea, inmunidad. Están desarrollando inmunidad. Pero tendría que vacunar una vez al año. Claro, ponele. Bueno, muy bueno. Demasiado. Qué sé yo, muy sí. Buen paso. Es bueno. Una buena sobrevida. Niño registrado con 3 padres en India. Parece un niño nació en India y tras una violación múltiple a la madre. Fue registrado con 3 padres. Eran donadores de esperma. Qué va. ¿Pero por qué lo registran el nombre? Sí, ¿por qué lo registran, digamos? ¿No es ilegal violar? Yo me llamo. Le vengo a presentar, vengo a registrar a mi hijo. Es producto de una violación. Claro, yo me llamo Naja Apu Sartima. Rodríguez Gómez Pérez. El día del padre se funda en regalo el pibe. Claro. Pero aparte son violadores. ¿Por qué lo registró el nombre de los 3 violadores? El suceso salió a la luz después de que el niño presentaron su certificado de nacimiento para lograr su admisión a una escuela primaria. O sea que como que estaba todo así ya re legal. Estaba todo bien. Claro. Lo querían mandar a la escuela como si nada. ¿Y el chico cómo se llama? Ah, no, me violó tal. Cualquiera. Y en la reunión de padres, ¿a quién llaman aparte? Debe ser una cuestión cultural que no le pueden poner el apellido de la madre, porque en esos casos va el apellido de la madre, que se bancó todo esto tarado. Pero se hicieron cargo los 3 padres. Eso es lo raro. ¿Se hicieron cargo? Pero era una violación, no tenía tres amantes la mujer. Pero, claro, o sea, sí, yo la violé, ponga el apellido. A falta de uno se hicieron cargo los a tres. A ver, o sea, los tipos violaron una mina y después van y... Ponele mi apellido, ¿eh? Capaz que no fue violada. Nah, escuchá, tres pa'. Bueno, pero... Era una fiesta. Era una fiesta. Fiesta no es violación. ¿Te imaginas que o sea, te vienen y después te tocan la puerta? Vale, que le ponga mi nombre, ¿eh? Escuchá esto, esto es muy bueno. Está es un mundial. Caso muy extraño, inaceptable, que ocurre una vez entre un millón. O sea que ya pasó. Ya pasó 7000 veces. Claro. Pues si pasó una vez cada un millón. Claro. Una locura. Una vez cada un millón, como una enfermedad. Qué enfermo de la cara. Hay 7000 millones, o sea, si... En el mundo que tienen tres padres, sí. ¿Vieron como la película, la de los tres padres que se ocupan del bebé? Sí, una sí. Cosa así. Sí, o sea, bueno, nos reímos, pero fue una violación. Bueno, sí. Está, sí, una no, locura, no, boludo. Sí, sí, sí. Fue, no. Bueno, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando en la primera hora. La mitad de los hombres europeos hicieron un estudio y la mitad de los hombres europeos comparten el ADN de del rey Tutankamón de Egipto. Ah, bueno. Dicen el, que hasta el famoso harem. Hasta el 70% de los hombres británicos y la mitad de Europa Occidental están relacionados con el faraón egipcio Tutankamón. Bueno, hay que según dijeron los especialistas de genética de Suiza. Hay que tomarlo con pinzas. Esto, o sea, deben haber agarrado ADN de la momia de Tutankamón, sí, que tiene ciertos marcadores genéticos, después los compara con los marcadores genéticos de Europa. Sí, acá lo explican. Y ahí, más y ahí te das cuenta que entre comparten marcadores genéticos con Tutankamón. Muchos de los patrones se dan coincidencia. Esto al revés, es un chabón que tiene un montón de hijos. Alrededor no, de la no. Los resultados demuestran que el rey perteneció al grupo genético conocido como haplogrupo, no sé cuánto, al que también pertenece el 50% de todos los hombres de Europa Occidental. Ah, la mierda. ¿Los hombres y las mujeres? ¿O dice hombres como género? No. Y por ende, a lo mejor muchos de nosotros también. Sí, que claro, venimos, ¿no? De europeos. Claro. No, pasa que hay dos marcadores genéticos. Uno es el que tiene que ver con la parte masculina y otro con que tiene que ver con la parte femenina. Ah, perfecto. Bueno, los mejores imitadores de Queen compiten por formar parte del grupo. Dios salva a la reina. Dios salva a todo, la reina, ¿verdad? Muy buen grupo. No, excelente. Bueno, pero están los miembros de Queen iniciaron una competencia para ver quién imita mejor a Queen. El reality show a Freddie Mercury. Y parece ser que va a cantar con ellos, el ganador va a cantar con ellos en algún concierto. Una especie de pop stars. Tendría que ir totalmente el chabón de Sol, la reina, porque realmente es muy bueno. Es muy bueno, sí, es muy sí. Zarpado. Sí. Igual, qué sé yo, ¿será el mejor? No sé si el mejor, capaz que es lo mejor. Claro. Pero que tiene derecho a participar. El único que yo vi, digamos. Sí, pero que tiene derecho a participar. Dicen porque... que es el mejor, pero andás a ver. No sé, capaz que hay otro mejor. Igual es muy bueno. Es muy yo bueno. lo fui a ver y me encantó. Sí, sí. ¿Tenemos tiempo para una más? Sí. Una está más. Está bueno. Joder, comunidad más. Hippie recauda dinero para comprar ciudad. Ajá. Esto para, es en Dinamarca. Para comprar droga, pensé que era eso. En Dinamarca. Suena muy hippie, que hay sí. Mucho hippie en Dinamarca. Hay un barrio muy hippie en Dinamarca. ¿Vos sabés que ahí en Copenhague hay un barrio que es hippie? Totalmente hippie. Mirá. En medio de la ciudad. Bueno, dicen que una comunidad hippie está recaudando dinero para poder convertirse en propietarios de un barrio, ¿no? De una ciudad. Debe ser el mismo que estamos hablando. Debe ser. Se llama Cristiania. Sí, sí, el Cristiania mismo que estamos hablando, se sí, llama. Eso barrio. No es muy hippie, querés comprar un barrio. Claro. Más inversionista. Sí, no es muy no, hippie. No, lo que pasa es que. Capitalista. Discúlpame, pero es el mismo barrio que yo estoy hablando. Es que se formó una especie de comunidad hippie y ahora tienen miedo que, digamos, todo el negocio inmobiliario los termine barriendo claro, de ahí. Claro. Pero bueno, los residentes de la comunidad, que se llama Cristiania, qué nombre bizarro, Cristiania, han llegado a un acuerdo con el gobierno por el cual pueden conservar sus tierras y pagan más de 10 millones de euros antes del 2018. Opa. En su primer día de mendicidad han logrado acumular 24.000 euros. O sea, lo loco no es que se fueron a trabajar, fueron a mendigar. Está bien. Está bien. Bien, acorde con la... Es un barrio, como vos decís, es un barrio muy famoso de Copenhague. ¿Cómo se llama? Sí, Copenhague. Sí. Bueno. Es un barrio muy famoso que lo visitan muchos turistas. De ahí sacan la mendicidad. La mendicidad la sacan de los turistas. Y sí, yo le daría. Estoy en Dinamarca. Sí. Simpático, ¿no? Un euro, claro, para que tengan su barrio. ¿Qué sé yo? Una historia rara. Y me iría a vivir con ellos también, qué sé yo, anda a saber. Bueno, estas fueron las Freak News. Ok. Imagínense ustedes un montón de hippies rubias que predican claro, el amor libre. Estamos hablando de hippies, Dinamarca, señores. Hippies claro. Nórdicas que predican el amor libre. Yo soy un hombre casado. Que pasean pero... en pelotas por ahí. Qué sé yo. Bueno, así que vamos a escuchar un temita de esta banda que tiene reminiscencias del Señor de los Anillos, por lo que veo, porque se llama Sauron. Tolkieniana, sí. Tolkieniana. Y Lovecraftiana. Y Lovecraftiana también. Exactamente. Son dos cosas muy fuertes. Hablando, Lovecraft, Tolkien. Hablando de esas cosas. Grandes inventores de mundos. Exactamente. Así que vamos a escuchar. Los fantásticos. Por favor, pero aparte, más allá de esta banda que vamos a escuchar ahora, disfrútenla. Les recomiendo que lean Lovecraft, por favor. Obviamente. Así que vamos a escuchar. Te recomiendo una película que fue llevada de Reanimator, que es de una obra de Lovecraft. La vi el otro día excelente. Y se va a la mierda. Excelente. De Reanimator. Lean Lovecraft, escuchen Sauron y lean Tolkien también. Así que vamos a escuchar El color que cayó del cielo por Sauron. Y un color nuevo que no conozco. Exactamente. Ponele gasolina. Bueno, escuchando Sauron, el color que cayó del cielo, ahora vamos a dar comienzo a esta sección en la cual Alfonso Juan de la Iglesia nos va a tirar data sobre música que vale la pena y nadie conoce. Exactamente. Por así decirlo. Podríamos intitularlo así. En realidad este bloquecito yo lo quise armar con dos bandas. Esta que acabamos de escuchar, Sauron, y lo que vamos a escuchar al cierre, que es Dragonauta. Son dos bandas de Buenos Aires que están en actividad, son bandas más o menos nuevas, digamos, de principios de los 90, pero que recién... Que tienen tiempo de verlas, no es como las bandas suecas que uno está años luz de ir a verlas. A ver, pueden estar tocando a 10 cuadras de su casa, señor, señora. Claro. Aproveche. Su propio vecino puede ser un miembro de esta banda. Exactamente, bueno, hablamos de un poquito de Sauron, este tema, El color que cayó el cielo, que da nombre a su segundo disco del año 2000, El color que cayó el cielo. La banda, bueno, se formó a principios de los 90, graba un demo en el 94, en el 97 su primer disco, Sauron, autotitulado, en el 2000 este disco que acabamos de escuchar. En el 2004 sacan el disco Sobrenatural. Acá hay que hacer un parate. La banda está formada por dos hermanos, los hermanos Larralde. Son sobrinos de José Larralde. ¡No me digas! Cantante y guitarrista de la banda. Ellos nacieron en Huanguelén, que es un pueblo del sudoeste de la provincia. ¿Cómo? Huanguelén. Parece un nombre de todo por dos pesos. Sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Claro. Donde, bueno, se empaparon un poco de toda esta cosa campestre, gauchesca, el folclore, digamos. Y este disco que hablaba recién, Sobrenatural, tocan un montón de estos temas. Por ejemplo, bueno, La Luz Mala, el más conocido, bueno. El Jinete Errante, todo este. Es un disco muy recomendable. Le voy a escribir una carta para que hablen del chorizo volador. Chorizo volador. Y bueno, hace un par de años sacaron su último disco llamado La Guerra del Fuego, que es excelente, me lo compré el otro día. La Guerra del Fuego. La Guerra del Fuego. Y tiene un subtítulo, Compendio de Melodías Herejes. Qué buen título. Compro por el título, nada más. Sí, es una banda y lo compro tiene... por el título. La Guerra del Fuego. Es Compendio una banda que se caracteriza por eso. Tiene una lírica muy... puede parecer abstracta, fantasiosa. Bueno, como dijiste, toman de Tolkien, de Lovecraft, de Poe también. Y como escucharon en sí, los genes toman de Larralde. El cantante Pato Larralde canta con una voz muy particular, muy sentida. Es como que el tipo realmente se cree las historias terroríficas que cuenta a través de sus canciones. Así que esa es la banda número uno que recomendamos hoy. Y la número dos, que es la que vamos a escuchar ahora, es Dragonauta. Una banda... a lo mejor cuando la escuchen no les va a parecer, pero sí, son dos bandas que están muy, para mí, muy emparentadas. Las dos toman de los inicios de este género, digamos, de un estilo muy setentoso, básicamente de Black Sabbath. Solo que, bueno, Sauron toma la parte más rockera de Sabbath y Dragonauta la parte más densa, más doom, como hablamos alguna vez de este estilo. Doom metal. La banda está Dragonauta, que se formó también en los años 90, graban un demo, unos discos que tres discos muy interesantes también, en una temática distinta también. Los tipos están fascinados por todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Ajá. El primer disco se llama Luciferatu. El segundo disco se llama Cabra Macabra. Y el último disco que acaba de salir el año pasado, yo me lo compré el otro día, es excelente, que es de donde sacamos el tema que vamos a escuchar ahora, se llama Cruz Invertida. Bueno, una estética bien sabatiana. Luciferatu, una mezcla de Lucifer con Noferatu. Claro, exactamente. Bueno, la banda Dragonauta está estrenando en este último disco a un nuevo cantante, ya que el anterior se fue, el señor Federico Wallman, que tiene otra banda aparte, en un estilo un poco más psicodélico, que yo no la he escuchado, pero por el nombre ya quiero ir a comprar el disco. La banda se llama El Festival de los Viajes. Es un nombre muy psicodélico. Así que, bueno, de Dragonauta vamos a escuchar de su último álbum, Cruz Invertida, el tema Muerte y Destrucción. Bueno, che, antes de irnos, paso una gacetilla que me dejaron acá. Kamishibai es teatro de papel. El sábado 1 de octubre a las 5 de la tarde en La Nave, San Lorenzo 383. Teatro. Bueno, vayan a tomar café a Homo Sapiens, que voy a estar preparándolo yo. Ah, cambiaste de trabajo. Sí. ¿Y yo? No, yo no cambié, yo empecé a trabajar. De nuevo. Vuelve el mozo punk. Vuelve el mozo arrepentido, con el hocico partido. Y el rabo entre las piernas. Así bueno, que bueno, señores. Yo me voy a presentar en Gringos, Pellegrini Mitre, ahí vamos a estar presentándonos con la obra de teatro que se va a llamar El Mozo Punk. Y podríamos hacer Excelente Miseria en vivo alguna vez también. Sí, desde... sí, porque sí, sí, no. Podríamos hacer una presentación ahí. Mientras despachamos gaseosas. Claro, mientras faginamos copa ahí podemos hacer una presentación. Donina lo hizo en el foto y nosotros. Claro, ¿por qué no? Hacerlo ahí nomás. Así que bueno. Bueno, así que si van a Gringos, estamos haciendo publicidad. ¿Vos podés creer que le estoy haciendo publicidad? Bueno, del lugar donde trabajar. Estamos haciendo publicidad del lugar donde nos explotan. Claro. Bueno, si van a Gringos, es probable que los atienda yo. Así que dejen propina. Bueno, señores. Señoras y señoras, nos vamos hasta el jueves que viene con Excelente Miseria. Lo dejamos con este temita, esta joyita de Alfonso Juan de la Iglesia que se llama Muerte y Destrucción. Dragonautas. Bye, bye.